Y seguimos con A Desalambrar. Qué bueno serían las propagandas poder emitir, ¿no? Bueno, pero nos quedaríamos callados. Ah, sí. Porque toda la riqueza que sale después De la charla. de la charla, ¿no? Sí. Y aprovechamos de informar a nuestra audiencia que la intermitencia en la transmisión por internet no es responsabilidad nuestra, sino del imperio que nos quiere callar, pero no lo lograrán. La CIA, que Sí. está introduciendo sus tentáculos en América Latina. Así es. Así que se quejan del apagón en Cuba, pero acá nos quieren apagar. Claro, Y no lo están podrán silenciando hacer. voces, los están silenciando. De todos modos, mañana se retransmite el programa por Radio La Leñera a través de la página de internet del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, www.comecuco.org, y también lo tenemos grabado, así que quien quiera solicitarlo, Puede ser a porque la no se carta puede también. dormir esta noche, lo podemos enviar a través del WhatsApp o del correo electrónico. No seremos buenos, pero somos insistentes. Claro, sí, eso es lo que. Por eso llegamos a este programa eso. Número 206. Hemos pasado de la resistencia a la insistencia. Persevera y triunfará. Sí, sí. Muy bien. Buenísimo. Nos vamos al paisito, Vamos. porque se aproximan rápidamente las elecciones presidenciales en Uruguay. El próximo domingo se hará la primera vuelta para elegir un nuevo presidente en la República Oriental del Uruguay. Y paralelamente se va a renovar el total de las cámaras de diputados y de senadores, 99 diputados y 30 senadores. No hay reelección presidencial, así que el actual presidente, ¿La calle de quién? La calle cortada. No se puede presentar para su reelección, así que hay 11 fórmulas que competirán O sea que para el cargo de presidente. la calle está en La un calle trunca, callejón, la calle trunca. está en un callejón sin Calle sin salida. salida, claro. 11 fórmulas, de las cuales son dos las principales: el Frente Amplio y la del Partido Nacional, que es el partido al cual pertenece el actual presidente. Las dos principales son esas, por lo tanto, tienen acaparado casi el 90% de los votos en esas dos fórmulas. Se realizaron los actos de cierre de campaña ayer martes. Por la fórmula del Frente Amplio va de candidato a presidente Yamandú Orsi, no podía llamarse de otra manera. Yamandú Orsi, ¿cómo se llama? Yamandú. Yamandú es un nombre muy típico de Uruguay. Es guaraní o algo así. Y la candidata a vicepresidente de la fórmula del Frente Amplio es Carolina Cose, que fue intendenta de Montevideo hace algunos años, también ha ocupado distintos cargos en los gobiernos anteriores del Frente Amplio. También por el Frente Amplio. Sí, son los candidatos a presidente y vicepresidente. En las internas que se realizaron hace algunos meses, en cada fórmula, ya ganó Yamandú Orsi y Carolina Cose salió segunda. Entonces después integraron la fórmula Con los dos. según el orden de ¿De la votación. qué extracción son? Yamandú Orsi es del Movimiento de Participación Popular, la fuerza que dirige o dirigía José Mujica, y Carolina Cose, más cercana al Partido Comunista Socialista Y allegados. y Allegados. Y Linda por la fórmula, fórmula del interesante. Partido Nacional va de candidato a presidente Álvaro Luis Delgado y vicepresidenta Shirley Valeria Ripoll. No sé si tendrá algo que ver con Vilma Ripoll, no creo. No creo. O no sé, no se sabe alguna vez. Bueno, a nosotros nos interesa mucho qué puede pasar. Ya hasta ahora las encuestas dicen que el Frente Amplio lleva ventaja en para la elección del próximo domingo, aunque en estos últimos días se ha ido acercando el Partido Nacional en sus posibilidades de votación. De todos modos, siguen dando algunos puntos de ventaja a la fórmula del Frente Amplio. ¿Hay segunda vuelta en Uruguay o es el que gana, gana? Hay segunda vuelta. Oh. Así que ese es el riesgo, porque el otro partido que sigue al Partido Nacional es el Partido Colorado. Chao. Que también tiene un peso importante. No, pero puede... ¿Aún sumando los dos? Puede ganar, sí, sí. Tienen como un 40% el Frente Amplio hasta ahora. Ah, bien. Y son 11 fórmulas en total las que participan. Puede ganar en primera vuelta. Sí, puede llegar a ganar. El ¿cuántos años lleva la calle Pau? No, mucho. No, el que estuvo antes fue el padre. Ah, bueno, pero esa... Pero la calle Pau lleva 4 años, 5 años, se cumplen ahora. Porque pero el periodo, partido, el mandato es de 5 años. ¿El del Partido Nacional? No, el Partido Nacional es histórico. Es uno de los partidos tradicionales que viene gobernando Uruguay desde el siglo pasado. Así que se han ido turnando con el Partido Colorado. Si antes la disputa era bipartidista entre el Partido Colorado y el Partido Nacional o Partido Blanco. Como peronismo y radicalismo, que... Claro. Una cosa así. Salvando la diferencia. Como demócratas, y, diferencia, por demócratas y republicanos en Estados Unidos, claro, para que la diferencia sea menos notoria. Claro. Claro. O sea, más o menos lo... Así que... No voy a decir un dicho popular porque... Y ayer se produjo el cierre de campaña de las distintas fórmulas y la crónica del cierre de campaña del Frente Amplio. La mayoría de los medios de comunicación uruguayos destacan que tuvo un acto multitudinario, a diferencia de las otras fórmulas, donde se reunieron más de 100.000 personas, que para Uruguay es mucho. Recordemos que votan 2.700.000 y tantas mil personas en Uruguay, ese es el padrón. Entre las expresiones más interesantes de los discursos de los candidatos, Carolina Kose, la candidata a vicepresidenta, dijo que en este mundo de ahora y desde hace ya un tiempo nos quieren confundir. A veces nos dicen que las cosas nos son dadas, que la vida es como es y que la debemos aceptar, que no importa lo que hagamos. Nosotros decimos que hace falta proteger a los trabajadores, garantizar una vivienda digna, que es posible tener la certeza de que el derecho a la vivienda digna llegará, como llegó la escuela pública. Hace falta que no tengamos que estar sitiados en nuestros propios hogares, refiriéndose al tema de la seguridad, que es uno de los temas centrales de las campañas electorales en estos momentos, ni estar condenados a vivir en la calle, que es uno de los temas centrales también, el problema de la vivienda en Uruguay. Ningún uruguayo se merece ese destino. Hace falta un Estado presente y hace falta cuidar la democracia. Creo que son palabras muy atinentes, no solo para Uruguay, sino que nos tocan muy de cerca. Lo malo es que si gana el Frente Amplio, ¿sabes cuál es? Que tenemos Susana Jiménez para rato. Claro. Porque claro. Se vuelve. Bueno, pero eso va a favorecer a Milei, porque a lo mejor se trae las inversiones para acá. ¿Lo va a decir? Claro. Claro. Y anda desesperado buscando dólares. Por favor, no lo nombres. Veníamos bien hasta que lo nombraron. Y Yamandú Orsi dijo que es un tiempo de celebración porque el próximo 1 de marzo se cumplen 40 años de democracia. Pero no es tiempo de un carnaval de promesas, que es lo que habitualmente se hace en las campañas electorales. Nos preguntan qué cosas prometemos y nosotros decimos no hay nada que prometer. Este tiempo tiene que ser un tiempo de compromisos. Y anunció 5 puntos. El primero de ellos es apostar permanentemente al diálogo para construir los acuerdos necesarios, una característica del Frente Amplio Uruguayo. Su capacidad de diálogo creo que ha sido muy criticada por algunos sectores, pero creo que en alguna parte también ha demostrado que es una forma de hacer política que no necesariamente tiene que conllevar una traiciona los compromisos que se adquieren con el pueblo. Una claudicación. Claro, una claudicación. Orsi profundizó en que se deben establecer relaciones con los sindicatos, con las comisiones de fomento, también con empresarios y con partidos políticos. Porque un país mejor no se construye solo entre nosotros. El segundo compromiso, el crecimiento económico y la estabilidad, porque la única forma en que podemos distribuir mejor es que tengamos más riqueza. Y en este punto el candidato enumeró una serie de iniciativas como el apoyo a las pymes, impulsar la producción en las tecnologías de la información, la infraestructura y la logística. El tercer compromiso, el de la protección y el bienestar social, porque solo con crecimiento no hay desarrollo. El desarrollo es posible si el crecimiento es equitativo. El penúltimo compromiso es hacerse cargo de la seguridad desde la concepción de que es un derecho humano, no de la concepción policial y meramente criminalística de la cuestión de la seguridad. Hay que ser muy duros con el delito y hay que ser muy duros con las causas. Tenemos que recuperar territorios, recuperar a quienes caen en la desgracia de cometer un delito y que están privados de libertad. No estamos rehabilitando a nadie en estos momentos. Por último, se comprometió a que gobierne la honestidad y la decencia. Creo que también son temas muy contingentes y atinantes. Con la transparencia como guía permanente. La transparencia implica decir la verdad, no la verdad a medias. Se deben mostrar las estadísticas, aunque no favorezca el marketing. Abogó por un acceso transparente a los empleos públicos y dijo que pretende fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública, que ya existe en Uruguay, pero que se ha visto debilitada en los últimos años. Las crónicas también destacan que ha habido pobreza de contenidos y de programas en la campaña electoral, no en el caso del Frente Amplio, que hace ya casi un año que aprobó las bases programáticas para el quinquenio 2025-2030, pero sí de la coalición policromática que postula su reelección, o sea, la que encabeza la calle, ya que sus socios se han negado a discutir antes del 27 de octubre su programa y compromisos de gobierno. O sea que los socios que integran esa coalición encabezada por el Partido Blanco o Nacional, no saben muy bien para qué quieren ganar la presidencia. O lo saben muy bien y no lo quieren decir. Yo creo que es lo segundo. Hay una ausencia total de los temas internacionales en el debate electoral, más allá de las vagas y licuadas referencias al contexto internacional. Y esto sí incluye al Frente Amplio, que a pesar del fundamentado capítulo 7 de su programa de gobierno para el quinquenio que se viene, ha dedicado poco tiempo a tratar esos temas en la campaña electoral. Ninguna de las 48 propuestas que presentó Orsi en su momento hace mención a la situación internacional. Esos son algunos de los aspectos de las falencias que muestran las crónicas alrededor de la campaña electoral. Así que eso sería este breve informe para referenciar las elecciones en Uruguay, que en el caso de Argentina interesa, ya que hay una importante comunidad uruguaya, sobre todo en Buenos Aires, más de 200.000 uruguayos. Y hay en total más de 500.000 uruguayos en el exterior, sobre un padrón electoral de 2.700.000 personas. Tiene un peso importante, pero no pueden votar los uruguayos en el exterior. Para votar tienen que ir a Uruguay. Por eso hay movilizaciones masivas de uruguayos yendo a votar al Uruguay el próximo domingo a través del buquebú y de todas las vías de transporte que hay para allá. Eso se organizan siempre con mucho tiempo de anticipación. Así como que vienen muchos candidatos también a hacer campaña a Buenos Aires para difundir sus propuestas o su falta de propuestas. ¿Qué les parece? Buenísimo. Muy bueno el informe. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Casuales casualidades.

En total son 345 municipalidades que hay, 346 comunas, o sea que hay una municipalidad que agrupa dos comunas, seguramente debe ser por la cantidad de habitantes. Un padrón electoral de 15.450.377 personas. Ahí debo estar incluido yo seguramente. Y los alcaldes y concejales duran 4 años en su cargo y pueden ser reelegidos en 2 oportunidades. ¿Sigue siendo no hay voluntario el voto? ¿Ah? ¿Sigue siendo voluntario? No. El voto es obligatorio. Esta es la primera elección municipal donde el voto es obligatorio. El voto obligatorio se estrenó con el plebiscito constitucional. Bien. Por eso perdimos. Por eso perdimos. Hubieran dejado que votaran los que quisieran, claro, nada más. Claro. Claro, porque se incorporó a votar un porcentaje, un 60% del padrón se incorporó a. Había que preguntarle, ¿a quién va a votar? No, entonces no se volvió a votar. Hacer una encuesta, antes tenía que haber hecho una encuesta. Y la mayoría de la gente que, no, como se dice allá, no estaba ni ahí con la política. Claro. Todos votaron en contra. pero desde hace algunos años que el padrón es automático, o sea que uno se incorpora automáticamente al padrón cuando cumple los 18 años. Y antes la votación era voluntaria, ahora es la incorporación al padrón es automática y la votación es obligatoria. Y anteriormente el padrón era voluntario y la votación era obligatoria para los que se anotaban en el padrón electoral. Así que esas han sido las importantes transformaciones que ha habido en el sistema político electoral. Participan varias coaliciones y partidos individuales. Una es la Izquierda Ecologista y Popular, que está formada por el Partido Igualdad, el Partido Humanista y el Partido Popular. Son las tres expresiones de izquierda, de centro izquierda, que no tienen mucha representatividad todavía. El Partido Igualdad en un momento estuvo integrado al Frente Amplio, pero después se salió. El Partido Social Cristiano, que es un partido de derecha con mucho peso de sectores de la religión evangélica y que ha ido creciendo mucho. La alianza o coalición Contigo Chile Mejor, más mejor, que donde está el Frente Amplio, que ahora es un partido. Antes era una alianza de partidos, ahora se transformó en un solo partido. Está el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista, Acción Humanista, que es un desprendimiento del Partido Humanista por izquierda, el Partido Liberal y el Frente Regionalista Verde Social. Esta sería la coalición oficialista. Después hay un sector de la izquierda trotskista que está dentro del Partido de los Trabajadores Revolucionarios. El Partido de la Gente, que es otro partido de derecha que está manejado por un tipo que vive en Estados Unidos. Y el Centro Democrático, que está formado por demócratas, una agrupación que es un desprendimiento por derecha de la Democracia Cristiana, y Amarillos por Chile, que se formó en la época... Chinos, con amarillo. No, esto parece que tuvieron hepatitis. En la época del plebiscito constitucional, fueron los que empezaron a hacer campaña en contra del proyecto de primera constitución, que es el proyecto más progresista y democrático, encabezado por algunos intelectuales que después formaron este partido de Amarillos por Chile, a pesar de que desmentían cualquier intención político-partidaria en su momento. Hay otra coalición donde hay ecologistas, animalistas e independientes, y dentro de lo más derecha a derecha está Republicano, el Partido Republicano, encabezado por José Antonio Kast, y la coalición Chile Vamos, donde están Renovación Nacional, la UDI, Unión Democrática Independiente, que es la, el legado pinochetista, directamente, y Llegópoli, que es un desprendimiento de Renovación Nacional para una derecha más, un poquito más liberal, digamos, que surgió en el momento en que se debatía el tema del divorcio en Chile. Se van a elegir, aparte de la cantidad de 300 y tantos alcaldes y los miles de concejales, también se van a elegir 16 gobernadores y 302 consejeros regionales. Por eso se hace la elección en dos días, ya que es una boleta muy grande. En Chile hay una boleta única para cada distrito, y es ahí donde la gente tiene que marcar su, su preferencia. Indudablemente que esta elección, más allá de la importancia que tienen los cargos que se eligen, en Chile el alcalde de un municipio tiene bastante, y el municipio como institución política tiene bastante peso, en el, sobre todo porque el que tiene la vinculación más cercana con la población concreta, y el que tiene que responder más directamente a los, a las necesidades de esa población. Así que hay un vínculo bien interesante ahí entre el poder comunal y político comunal y la población de ese lugar. Por eso le han dado tanta importancia siempre todos los sectores políticos a la elección de alcalde. Pero más allá de esa importancia que tiene por sí mismo, también tiene importancia como evaluación por parte de la población del, del gobierno de Boric, que ya cumple 3 años en el ejercicio del, del gobierno. Así que están todos expectantes acerca de cuál va a ser el resultado en esta elección comunal para definir también los próximos pasos del gobierno de Gabriel Boric, que hasta ahora se ha visto bastante trabado en su, en el desarrollo de su programa de gobierno, tanto por la acción de la derecha, que ha obstaculizado lo más que ha podido las distintas iniciativas que ha enviado el gobierno al Parlamento, donde hay prácticamente un empate entre las fuerzas de derecha y las fuerzas oficialista, pero también se ha visto trabado por sus propias ambigüedades y falta de voluntad política, ¿no?, para enfrentar determinados intereses. Y esto ha sido muy marcado. Los principales ministros que han, se han visto más apoyados, que tienen una valoración más positiva por parte de la gente, son aquellos que están, han sido provistos por el Partido Comunista. La ministra del Trabajo, que ha demostrado una capacidad de iniciativas y de diálogo con distintos sectores para llevar adelante esa iniciativa, es la que ha logrado la aprobación de la reforma de la jornada laboral para 40 horas semanales, y que ha sido aprobada el año pasado y que ya se está implementando gradualmente, pero se está implementando, así como otras iniciativas para mejorar el difícil sistema previsional que hay en Chile, que está privatizado para la gran mayoría de la población y estatizado para las Fuerzas Armadas. Por ahí. Las Fuerzas Armadas siguen con un sistema previsional de reparto y la mayoría de los trabajadores tiene que aportar a una administradora de fondos previsionales, con lo que significa una gran merma en lo que cobra después de jubilación. Así que, y ahora está también, se está presentando una reforma laboral para mejorar los derechos de los trabajadores y para mejorar la capacidad de negociación de los sindicatos, que se vieron muy afectadas esas capacidades de negociación de los sindicatos por la legislación laboral que se aprobó, que se aplicó, implementó durante la dictadura y que después fue muy poquito modificada por los gobiernos concertacionistas postdictatoriales. Así que eso es lo que se trata de mejorar en esto, fortalecer la capacidad de negociación sindical y mejorar las condiciones laborales. Esa es la reforma que se va a discutir próximamente en el Congreso y que ha sido elaborada en un proceso encabezado por la ministra del Trabajo, doña Janet Jara. Así que todos estarán a la expectativa de proclamarse ganadores o no en esta doble jornada electoral del próximo fin de semana, de acuerdo a los resultados generales, pero también a los avances específicos. El Partido Comunista, por ejemplo, tiene proyectado duplicar la cantidad de concejales, ser reelegido en los municipios donde está gobernando actualmente, el municipio de Santiago, de Recoleta, de Lo Espejo y otros más, aunque hay algunos en que está bastante dificultosa, por ejemplo, especialmente el de Santiago, donde según las encuestas la candidata comunista y actual alcaldesa, Iracy Haller, está empatada con el candidato de la derecha, Mario Desborde, que fue ministro de Defensa en el gobierno de Piñera. Sí, ganó habían por jugado poco, en Santiago ganó por poco la sí, candidata. Y vamos a ver si se puede, si va a ser reelecta o no. En otras comunas está más seguro la reelección, incluso la de la que encabezaba Daniel Jado está hace poco y que ahora se postula para una nueva elección, otro Jadwe. Su homónimo. Porque Jadwe ya fue reelecto dos veces, entonces no puede postularse. Pero en cada elección ha ido aumentando el porcentaje con el cual fue reelecto. La comuna donde más se ha destacado la gestión comunal. Los lugares más importantes en sus resultados van a ser, por supuesto, Santiago, Puente Alto. Santiago, más allá de lo cuantitativo, es por lo simbólico. Claro. Así como fue importante cuando se eligió el primer intendente de Montevideo del Frente Amplio, eso tuvo gran peso después para que pudiera llegar a elegirse como un gobierno nacional en Uruguay, un gobierno del Frente Amplio, ¿no? Puente Alto, Concepción, Ñuñoa, La Florida, Viña del Mar, Huechuraba, Antofagasta, Valparaíso. Muchas de esas, la mayoría está en manos de sectores de la alianza oficialista, de la izquierda y centroizquierda. Así que esa es la gran expectativa que hay, ya que el resultado también va a reflejar, además del, en el caso de su reelección, que han desarrollado una buena gestión los alcalde o alcaldesas que hay gobierno en estos momentos, también va a ser una especie de plebiscito de la acción del gobierno, que a pesar de que ha ido mejorando su imagen positiva, ahora está en un 30-something%, que es uno de los porcentajes más altos de un presidente en tercer año de gestión, por lo menos en las últimas décadas. No es todo lo que se esperaba para un gobierno de una coalición donde la izquierda ha tenido un peso tan importante en su conformación, tanto de la alianza electoral como después en la alianza de gobierno. En lo programático y en la provisión de funcionarios importantes para el ejercicio del gobierno, pero que también se ha visto salpicado por varios problemas. El último de los cuales surgió hace pocos días con denuncias de violación al subsecretario del Ministerio del Interior, o sea, una especie de viceministro del Interior, Manuel Monsalves, que de Partido Socialista, una fuerza que no formaba parte de la alianza electoral, pero después se incorporó a la alianza de gobierno para sumar también los votos socialistas en las cámaras de diputados y de senadores. Así que eso está complicando bastante la performance electoral en estos momentos, pero vamos a ver qué pasa. Próximo sábado y próximo domingo, votación nacional en Chile para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Ojalá aprenderle Benita a San buenos tiempos, Salvador. De los dos lados, del oeste y del este. Así es, así nos sentimos rodeados y obligados a cambiar los rumbos. Claro, y a construir algo desde el pie, decía la canción con la que empezamos. Crece desde el pie, exactamente. Vamos a un tema musical breve y enseguida volvemos para... ¡Ah! El compañero Gabriel se ha roto la cabeza, se ha sacado el pelo escribiendo un artículo. Así que lo leemos. Lo leemos, bueno. Sí, porque está vinculado con Chile y con una serie que está empezando a circular, parece. Por Amazon. Por Amazon. Sí, la serie Vencer o Morir. Sí, escribí una pequeña crónica de una historia que se puede repetir. Y bueno, las páginas de la memoria recuerdan este 27 de octubre como el día en que fueron capturados y luego hallados sin vida en la localidad de Queñé, en Chile, brutalmente torturados y asesinados los cuerpos de la comandanta Tamara y del comandante Rodrigo, altos mandos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile. El Frente Patriótico fue una organización armada creada por el Partido Comunista que desde la clandestinidad decide enfrentar la cruel dictadura militar de Augusto Pinochet, instrumentando la política de rebelión de masas. Luego de largos años de planificación y preparación, el Frente Patriótico Rodriguista fue fundado el 14 de septiembre de 1983 y cuenta entre sus acciones más destacadas el atentado al mismo Pinochet, el 7 de septiembre de 1986, en el Cajón del Maipo. Si bien el atentado falló, fue junto a otros hechos, como el avance de las luchas en Latinoamérica y la proliferación de organizaciones armadas en otros países, FARC colombianas, Sendero Luminoso en Perú, la Revolución Sandinista en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, lo que llamó la atención del Departamento de Estado norteamericano para buscar en el Cono Sur una salida democrática que reemplazara los gobiernos de facto que ellos mismos habían propiciado en décadas anteriores. Específicamente en Chile, esta salida democrática se consumó finalmente en la derrota del pinochetismo durante el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Este proceso, al cual se sumó el Partido Comunista, si bien significó la salida de Pinochet, también le quitó sentido a la lucha armada del Frente. El cambio de estrategia mencionado significó también un momento de ruptura de relaciones entre el partido y una buena parte del Frente Patriótico, que decidió continuar con la lucha armada. Como Frente Patriótico, Manuel Rodríguez Autónomo, ya sin el apoyo logístico y económico del partido y sin el creciente sostén popular de años anteriores, sumando el cambio de las condiciones objetivas de desarrollo de las luchas, se vio seriamente debilitado y demasiado expuesto a las persecuciones de los grupos de tareas de la CNI que siguieron actuando y siguen haciéndolo hasta nuestros días bajo el amparo legal de la vigente constitución sancionada por Pinochet. Fácilmente infiltrados, el comandante Rodrigo y la comandante Tamara fueron entregados por un delator cuyo cuerpo también fue hallado sin vida. Es de destacar en este sentido una serie que viene reproduciéndose en Amazon titulada Vencer o Morir, protagonizada por Mariana Di Giorlamo en el personaje de Cecilia Magni, comandante Tamara, y por Nicolás Furtado en el papel de Raúl Pellegrín, comandante Rodrigo, con el guión escrito en forma conjunta por Josefina Fernández, Mauricio Pugnis y Francisca Bernardi. Se pone énfasis en la historia personal de Cecilia Magni, profesora de sociología, que decide ingresar al rodriguismo cuando secuestran, torturan y matan a uno de sus mejores alumnos. Cecilia, en su doble rol de madre y combatiente, pone en riesgo su vida en reiteradas ocasiones para no dejar de ver a sus hijas. Según la crítica especializada, el fin está respaldado por una cuidadosa reconstrucción de la época, con locaciones auténticas que recrean el Chile de los años 80. La serie logra capturar el ambiente de represión y resistencia a través de escenarios, vestuarios y detalles históricos que transportan al espectador a un tiempo de miedo y lucha por la libertad. Las calles vacías, la lucha universitaria, los edificios vigilados y los escondites clandestinos ayudan a construir una atmósfera cargada de tensión, mientras cada episodio revela las complejidades emocionales y políticas de una nación dividida entre la opresión y la libertad. A lo que podemos agregar que, a lo lejos, que lejos de ser un recuerdo nostálgico de aquella época, esta serie se convierte en un hito testimonial y a la vez una advertencia a las nuevas generaciones, debido a que todo aquello puede volver a suceder. La violación de los derechos humanos llevados a cabo por los aparatos represivos del Estado sigue vigente en una democracia devenida cada vez más en una mera fachada institucional que esconde y mantiene la impunidad de estos grupos. En Argentina lo hemos visto y experimentado en los crímenes de diciembre de 2001, la desaparición de Julio López, la desaparición y muerte de Luciano Arruga, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, los crímenes de Costegui y Santillán, el crimen de Rafael Nahuel, el crimen todavía impune de Mariano Ferreira, Carlos Fuentealba y muchos más. Y en la Patria Grande también podemos citar como ejemplo la matanza de Ayotzinapa en México, el asesinato de Mariel Franco en Brasil. En Colombia, la cantidad de líderes populares asesinados supera los 1.500 y muchos más. Es necesario estar atentos porque en dictadura o democracia, la derecha vernácula y el imperialismo no descansan en sus métodos violentos y en su empeño de disciplinar a los pueblos en razón de sus privilegios de clase. Valga la oportunidad para brindar un reconocimiento al coraje, las convicciones y la entrega heroica de quienes se sumaron a la lucha del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, emulando el enorme patriotismo y compromiso popular de quien en la lucha por la independencia le diera su nombre. ¡Viva Manuel Rodríguez! Honor y gloria a los combatientes caídos. No cejamos, la lucha continúa. Comandanta Tamara, comandante Rodrigo, hasta la victoria siempre. Sí. Vamos a ir recordando algunas actividades que están este fin de semana. El viernes 25, ahí en la calle Don Bosco, 455 de Ciudad, se inicia otra etapa de este ciclo de música Cantares Rodantes. Todas mujeres, las comadres, con Verónica Bajac, Mariana Ávalo y Gabriela Perulam, nos van a deleitar ahí con música, ahí con baile, con buena comida, con una entrada bien popular. Así que los esperamos el viernes ahí en calle Don Bosco 455. Dicen las malas lenguas que se viene de cumbia. No sé. Se viene de cumbia, se viene de movida. Ah, no sé, yo no chingui, he escuchado chingui. Nada. Y también parece que va a haber algún cumpleaños entreverado. Ah, sí, también. Pero sí, eso es una sorpresa. Y también va a haber y también se va a juntar energía para enviársela a una compañera que está por ahí cerquita, en el Hospital Bonito Central. Sí. Ah, seguramente. A la Claudita. La Claudita. Así que el 25, desde las 21:30 horas, en la Asociación de Educadores Jubilados Provinciales. Ahí estaremos. Don Bosco 455. Y también el 25, pero en la tarde, sí, en la tarde, desde las 16:30 horas, va a haber un encuentro interesante en función de lo que empezamos conversando con Ernesto, ya que es un encuentro con hablantes quechua en Mendoza. Encuentros con hablantes bilingües, quechua-español, quechua-español-argentino, que no es cualquier español. Palabras, identidad y cultura. El viernes 25 del 10 del 2024, 16:30 horas a 18:30 en el Liceo Alfredo Bufano. El que está enfrente de la plaza. El frente de la plaza. ¿Se llamaba Liceo Señorita eso? No sé. En algún momento. La coordinación va a estar a cargo de la licenciada Nora Díaz de la Facultad de Filosofía y Letras, donde está a cargo de la lengua de los pueblos originarios. No es una conferencia, sino que es un espacio de diálogo para poder iniciar un intercambio con miembros de comunidades bilingües que son parte de Mendoza. Chile 1050 de Ciudad. Ahí está el Liceo Alfredo Bufano. Y bueno, y quedamos todos invitados también a los encuentros de la duodécima edición del Festival Poesía Va, especialmente el próximo martes en la biblioteca Palabras del Corazón. Palabras del Corazón, que está en la calle Independencia. No, en el barrio Pellicier. Barrio Pellicier. En el barrio Pellicier. Uh-huh. Cerca de la calle Independencia. Bien. Para este encuentro con poetas provenientes de Colombia, de Bolivia, también hay alguien de Suecia por ahí. Y sobre todo con los poetas territoriales. Nos vemos ahí entonces. Bueno, muchas actividades. Nos estaremos viendo. Muchos encuentros, que es lo que creo que hace falta. Así es. Y bueno, haremos fuerza por Uruguay y Chile. Vamos. Por los nuevos aires. No vamos Chile, pero sí, digamos. Vamos el Frente Amplio. Nos despedimos. Hasta la próxima. No está por aquí, no está por allá. ¿Dónde estará esa negrita?